Hola, bueno, esta actividad la organizamos desde La Ventolera, que es una colectiva de feminismo autónomo acá del barrio Lorenzo Arena. Surge por la invitación de la familia de Luisa de poder realizar el lanzamiento acá. Pues el lanzamiento se realizó en Temuco, en Valdivia y ahora acá en Conce. Para nosotras como feministas autónomas es súper relevante la figura de Luisa, la figura de una mujer luchadora que va abriendo camino, que se posiciona desde la radicalidad, desde la autonomía y no negocia, no se coopta, no se rinde, tampoco llora la derrota eterna como lo tratan de hacer desde otros lugares de memoria o desde desde los lugares del poder. La actividad se desarrolló bonita, hubo alrededor de 100 personas. Contó con una intervención teatral, luego palabras de Ana, de Manuel, de las personas que participaron del libro, y se aprovechó de homenajear también a mujeres luchadoras del territorio, y también hubo compañeras de los presos políticos de la CAM, que esta semana se sabe el juicio, dando las palabras y el testimonio. Cuéntanos cómo fue si tú conoces del proceso de creación del libro, porque esto es una autobiografía, que siempre es bien intenso el proceso de escribir sobre uno mismo, sobre una misma. Luisa empieza a escribir este libro con el año 2012, me parece, y de ahí un largo, largo camino, como señalaba la familia. A veces se cansaba, dejaba de escribir, luego retomaba, y como todo ejercicio de memoria, tiene esto de qué decir, qué no decir, siempre es un proceso de selección también, y en eso igual Luisa le hizo honor a su vida, su autobiografía, una autobiografía honesta, real, que cruza lo político, lo privado, lo íntimo, lo cruza todo, que logra dar una mirada de cómo hacemos política las mujeres, desde el dolor, desde la alegría, en solidaridad, etc. ¿Hay algún contacto aquí en Concepción para poder adquirir el libro? Bueno, el libro se compra directamente a Seibo Ediciones, pero por el lanzamiento y como se le acabaron los libros, va a quedar en la biblioteca en Casa de la Escoba, una casa feminista acá en Concepción.